Vamos, te invito a la fiesta de la cerveza para que compartas con nosotros el ritmo felicidad de los nuevos bailan. Así, de esta manera, ¿ves? Vengo, vengo. Con mucha sabrosura. Vamos al baile de la cerveza rubia, donde todo el mundo baila, donde todo se divierte. Vamos al baile de la cerveza rubia, donde todo el mundo baila, donde todo se divierte. Crespo te espera en esta fiesta, yo sé muy bien, no te vas a arrepentir. Música buena para todas las edades, todo lo típico vamos a vivir. Eso. Otra vueltita. Vamos al baile de la cerveza negra, donde todo el mundo baila, donde todos se divierten. Vamos al baile de la cerveza negra, donde todo el mundo baila, donde todos se divierten. Crespo te espera en esta fiesta, yo sé muy bien, no te vas a arrepentir. Música buena para todas las edades, todo lo típico vamos a vivir. Eso sí, eso sí.